105.5. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, son las 8 y 5, estamos en Andar Bien. ¿Cómo andan todos los radioescuchas de FM Los Coihues? Empezando el programa número 7, hoy 16/7/2022, estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial, para pensar la vía y ver cómo manejarnos de manera más segura. Y bueno, acá quien les habla, el conductor Nicolás Brunori, la conductora Nina Brunori. Hola Nina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, acá, hola Nacho, ¿cómo estás? Cri, cri, cri, cri. Bueno, ahí está nuestro conductor hoy, está en tránsito. Está en tránsito, que no quiere decir tránsito lento, pero está en tránsito. La verdad que gracias a Dios la ciudad explota de turismo y bueno, el tránsito se vuelve un poco difícil. Así que es una buena punta de pie para pensar que tenemos que manejar más seguros y que hay muchos turistas que manejan distinto a cómo manejamos los barilochenses y bueno, tener un poco más de comprensión y ser más precavidos. Y bueno, no nos olvidemos de la gente que nos escucha, ¿no? Acá está el Gato Peters en la producción general. Hola, Gato. Ahí saluda desde atrás de la cámara. Y bueno, nuestro operador, 7, 8, 9, 10 dedos, operador Fabián Agosta. ¿Cómo anda, Fabi? Y en el programa de hoy vamos a empezar a concatenar el programa pasado con el programa que tenemos pensado hoy, que está referido a la electricidad del automóvil, para qué sirve la batería, cómo se cuida y por qué brinda seguridad a una batería. Ese va a ser un poco el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, vamos a empezar hablando por las redes. Tenemos que siempre decirles a todos que el que quiere nos puede escuchar, ya sea por streaming, el streaming de la radio. Ahí, Nina, ¿cuál es? Decime que yo no veo. fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. Si ponen eso, van directo a la página donde se escucha en vivo por streaming, estando acá en FM, en radio, en el barrio Villa Los Coihues. O, estando en Japón, se escucha igual, con la misma calidad de sonido. Y bueno, Nina, el Facebook, que creo que estamos transmitiendo en vivo. Le vamos a preguntar al productor, ¿estamos transmitiendo en vivo en Facebook? En Instagram. Estamos en Instagram transmitiendo en vivo, pero pasá el Facebook de la radio por si quieres dejar un mensajito, Nina. FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Y el Instagram de la radio, el que quiere verlo en vivo, ¿cuál es? FM Los Coihues, -105.5 en minúscula. Igual creo que estamos en el Instagram del programa, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el Instagram del programa para el que quiere verlo en vivo? Andar Bien Radio, todo junto en minúscula. Perfecto. Y si tienen alguna pregunta y quieren dejar algún mensajito, hoy no tenemos invitado, así que las preguntas hoy te las debo. Si quieren, cuando hablo me las van haciendo y yo voy respondiendo al aire sin problema. Cualquier pregunta, total, si no la sé, diré que no sé, ¿no? No, ni más ni menos. Pero el que quiere puede responder, pero dije dos veces pero, con lo cual pero... ¿Cuál es el WhatsApp de la radio para el que quiere dejar un mensaje y decir que nos escuchan y quiere hacer la pregunta en vivo? No hay ningún problema. +54 92 94 47 8 40 40. Y bueno, el que quiere durante la semana mandarnos un correo electrónico al programa de la radio, o sea, al programa Andar Bien, manda el correo, nos hace una pregunta. Y nosotros le respondemos y lo usamos como tema para la programación de nuestro programa de radio. ¿Cuál es el correo del programa de la radio? O alguna sugerencia de algún programa. También, si nos quieren decir el programa es muy aburrido, metele onda, vamos a meterle onda. Si nos dicen no me gusta AC/DC, hoy vamos a pasar todo AC/DC, ya les voy a contar por qué. Díganme y le ponemos todo Joaquín Sabina o no sé, o el que quieran. ¿Cuál es el correo de la radio, Nina? andarbien66@gmail.com, todo en minúscula. Perfecto, y así estamos con todas las redes en este programa de hoy. Así que vamos a un programa musical de AC/DC y vamos con el segundo bloque. Taking everything in. Tu bocina no hará que los demás vehículos vuelen. Contribuir con el resguardo sonoro de nuestro medio ambiente ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Voces Viales agradece tu compromiso social. Bueno, acá estamos, ahora sí, equipo completo. Hola, Ignacio Menegossi, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches, tarde pero seguro. Me agarró el tráfico del centro y no llegaba más. Yo pensé que cuando dijiste tránsito era tránsito lento. Venía pensando en que no estabas en el auto precisamente. Sentado pero no en el auto. No, podrían haber sido las dos cosas, pero en este caso fue el tránsito vial lento. Bueno, pero acá estamos, felices. Comenzamos con el bloque 2. Hoy hablando de las efemérides, hoy es 13 de julio, es el Día del Trabajador de Energía Eléctrica, así que un saludo a todos los que trabajan en la SEP. Saludos a los que trabajan en la cooperativa, a Federico... Estorani. No. A Fede Fechey. Saludos a Federico. A Federico Fechey. Saludos a Pablo. Saludos a Carlos. Y no sé, seguro ahí de todo eso hay un poco que trabaja, ¿no? A Micho, a Tito. Y bueno, también es el Día del Rock Internacional. Esa es la mejor efeméride. Así que bueno, justamente, como es el Día del Trabajador de Energía Eléctrica y el Día del Rock, por eso que vamos a pasar todo el día hoy, AC/DC, ¿no? Es el único que combina... Qué mejor combinación, ¿eh? Claro, sí. Combina las dos cosas de una manera... Espectacular. Y bueno, en relación a la conducción, si vamos a hablar de energía eléctrica, no podemos dejar de pensar en la batería del auto. Y por eso tenemos como entrevistado a Elon Musk. Para hoy. Sí, ahí estaba con problema horario, sí. Porque se estaba mudando del uso horario de Nueva York a Nueva California, Zelanda. Claro. Además estaba con la firma del contrato de la compra de Twitter. Sí, como no transmitimos en vivo por Twitter, no quería recibirnos. Exactamente. Ese fue un problema. ¿Arranca o no arranca? Ahí está, se fue Elon Musk. Se fue el Tesla. Se enojó y se fue. Pasa que era un Renault 19 en el que se fue Elon Musk. Y bueno, vamos a hablar de la batería. Va a ser un programa un poco teórico el de hoy, pero capaz resulta interesante, ¿no? De la batería del auto es algo que la verdad que ni le damos bola. Si a alguien le pregunto cómo hay que mantener la batería del auto, te dicen, si mi batería es libre enchufada, de mantenimiento. Hay que mantenerla enchufada. Así que nada, vamos a hablar un poquito de esto, que es batería, cuáles tipos de batería son, si es lo mismo una batería que otra, y bueno, el tema da para largo, pero no me quiero aburrir a la gente, y otro día vamos a hablar de las baterías de los motorhomes, que es otra historia. Porque los grupos electrógenos traen esas baterías que nunca funcionan. Claro, exactamente. Pero bueno, vamos con la batería del auto. Hay dos tipos de batería que se usan. Los autos normales, ¿no? No vamos a hablar de autos eléctricos porque también es otra historia. Los autos normales tienen dos tipos de baterías, que es la batería vieja y la batería nueva. ¿Qué quiere decir eso? Es la batería que usaban los autos de antes, ¿no? Que eran las baterías que eran de mantenimiento, que había que tirarle el electrolito, digamos, agua destilada. Agua destilada. Que eso se iba consumiendo. Parecían monederos, que uno los abría y les iba agregando. Exactamente, el agua. Como lo de los colectivos. Se nos cayó el DNI por las dos cosas, el monedero y el colectivo que usaba ficha, ¿no? Totalmente. Y bueno, uno abría las tapitas y iba tirando agua, ¿no? Uh-huh. Ese era el garrón que había que estar mirándola y viendo si tenía agua destilada. Había que tener agua destilada en el auto, ¿no? Uh-huh. Para eso. Y esos fueron reemplazados por lo de libre mantenimiento, que en realidad libre mantenimiento se le dice porque no tiene agua. Realidad porque se agotó y hay que cambiarla. No, claro, hay forma de devolverla a la vida. Que uno no puede tocar, pero sí tiene mantenimiento. La batería, aunque fuera libre mantenimiento, hay que mantenerla de alguna manera. Y eso es un poco lo que voy a hablar hoy, que me parece que es algo que poco sabemos. Yo tampoco sabía si no lo preparaba. No lo sé, debo admitirlo que no lo sé. Bueno, lo que tiene la batería, primero es la que tiene, la que hay que llenarla con agua, no se despegan todavía porque es mucho más ecológica que la de libre mantenimiento, que es sellada y tiene ahí el electrolito, es un gel, que no es para nada amigo con la naturaleza. No sé cuánto tarda en biodegradarse. En cambio la otra también tiene sus problemitas porque no deja de tener plomo, que no es un amigo de la naturaleza. Pero que por lo pronto uno tiene un volumen mucho más chiquito que tirar, digamos, ¿no? Y aparte se reutilizan. Las que son de electrolito se desarma. El que sabe baterías la desarma, le saca, le cambia las placas, le pone placas nuevas, le tiras agua destilada y sigue andando. En cambio, las otras también se desarman, pero es mucho más difícil porque ese gel se mantiene, cuesta tirarlo. Así que si querés una vida más ecológica, seguí comprando baterías con mantenimiento, ¿no? ¿Existen todavía en el mercado? No lo sé, yo no he buscado. Cambié la batería hace 2 semanas, 3, y ni pregunté. Yo soy fan del libre mantenimiento. Sí, sí. Ahí tengo que declarar que como carne y uso batería de libre mantenimiento. Te hablo de la ignorancia. Algo deben hacer con las baterías, porque vas a cambiarla, la de libre mantenimiento, y te exigen quedarse con la vieja para darte la nueva. Te hace un descuento, no es que te exigen. Bueno, si vos la dejás... te hace un descuento, no sé si 2.000 o 3.000 pesos, que nada, es interesante. Yo lo que no sé es si la abre, o sea, la fábrica, ¿no? ¿Qué destino le da? Si la vuelvo a utilizar, puse la carcasa plástica de vuelta. Claro. O si te lo hacen por una cuestión de responsabilidad empresarial, donde el que fabrica la batería, no el que te la vende, no el local de acá que te la vende, sino el que la fabrica, se queda con la batería y le da una buena disposición final, que es algo que... Yo, si me la quedo en mi casa, tarde o temprano la tiro a la basura. Claro. De la basura de mi casa se la llevan al basurero y el basurero queda ahí contaminando las napas de agua. Entonces me parece que lo hacen más que nada por eso. Es muy, muy difícil la disposición final de una batería. Es muy difícil. Sí. Y bueno, esa es la primera distinción. ¿Qué batería queremos usar? Si queremos batería ecológica, sigamos usando las viejas, pero hay que tirarle agua cada tanto y mirarlas. Si tienen agua, no tienen agua. Y si no, la de libre mantenimiento, que las colocamos y a los 2 años más o menos nos olvidamos del tema. Depende de la calidad de batería, te puede durar 2, 3 o 4. Sí. Más que nada depende del uso, que también vamos a hablar de qué usos para que dure un poquito más. El uso, el vehículo, sí. El consumo del vehículo también. Exactamente. La batería, uno cuando la compra, tiene distintas capacidades. Los autos muy modernos no te dan mucho changüí a cambiar a una capacidad mayor, como que está muy marcada el tamaño de la batería, cómo tiene que ser para ese amperaje, y si querés ir a una batería más grande no hay lugar. Pero los autos que no son tan justos, varios dejan, digo no tan justo porque no solo los autos, hay autos modernos que no están tan comprimidos en el capot, que dejan espacio. Yo por ejemplo tengo un Corsa Classic, que puedo cambiar tranquilamente una batería más grande. No, una de camión, pero... Digamos, está como ahorrado hoy en día el espacio que ocupa el motor y los componentes, ¿no? Sí, optimizado. Optimizado, no me salió la palabra. Optimizado. Sí, antes vos sabías el capo de un Renault 4 y te podés meter a los costados parado a arreglarlo. Lo mismo que una F100 70 y pico. Era mucho espacio y parecía poco motor. En realidad el motor es gigantesco, pero... con espacios muy abiertos como para trabajarlo tranquilamente. Hoy en día está todo muy comprimido, muy optimizado, y en realidad hoy por hoy con la electrónica de los vehículos poca mano se puede meter, ¿no? Sí, sí. Yo ¿para qué hablo del tema de batería más grande? Porque cuando tenés una batería más grande la desgastás menos, si la desgastás menos te dura un poco más, porque cuando vos la gastás al palo la batería, vive menos, tiene menos carga. Por eso si vos la mantenés, cuanto más tiempo la mantenés al 100%, dura un poquito más. Por eso, si vas a cambiar la batería y te da el changüí, te da la moneda y te da el espacio en el auto, te recomiendo un talle más grande, tampoco tanto, para que te dure un poco más. Si no, estás clavado en que te dure 2 años y nada, cambiarla cada 2 años.

para girar, te olvidaste. ¿No va muy pegado con el de adelante? ¡Uy, pa! Casi atropellas a la viejita que cruzaba por la esquina. ¡Pasaste el semáforo en rojo! ¡Papá! ¿El hombre o la bestia? ¿Quién conduce tu vehículo? ¿Usás las luces de giro para doblar o cambiar de carril? Humanizate al volante. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. Bueno, después de escuchar a AC/DC, tengo que decir que vine con la boina por Brian Johnson, por eso tengo la boina puesta hoy, y que la nena de la campaña de Luchemos por la Vida, que le dice al papá que no pase en rojo y frene, es en realidad es una cámara oculta, le hicimos zapato, era la voz de Nina, en un día cualquiera. Bueno, ¿cuál era el nombre del tema? Let There Be Rock. Ok, de AC/DC. Y ahí dejamos medio la intriga de... ¿De qué mantenimiento se le hace a la batería? Bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? Pero hay que mirarla por lo menos una vez al año. Y primero, si es de noche y vos dudás que la batería falla o algo, no te acerques con un encendedor a ver un poquito más, porque la batería larga gases explosivos con lo hidrógeno larga. Con lo cual, te puedes pegar un flor de su... No te va a explotar el auto como si fuera un Ford Pinto, pero... O como en las películas. Como en las películas, claro, pero... nada, te vas a poner un fogonazo en la cara que te va a asustar un poquito. Sí. Es un susto y aparte se te explota la batería, pero más que nada es un susto que no aconsejo. O sea, siempre traten de usar una linterna, algo que no produzca explosión a la hora de ver la batería. ¿Y para qué querés una luz para ver la batería? ¿Por qué? Porque lo que hay que mirar la batería de manera frecuente una vez cada 6 meses, una vez por año, cuando abren el capot, se aprovechen y mírenla, es que no esté rajada la carcasa. A veces con el movimiento del auto... la carcasa de la batería comienza como a deformarse, a moverse y puede rajarse, ¿no? O sea, puede rajarse y cuando se raja empieza a perder líquido y bueno, capaz te sigue dando carga por un rato, pero en algún momento te saca sin carga y te deja varado. ¿Un rato cuánto? No, puede tardar, porque eso transpira, ¿no? No es que pierde todo el líquido como si hubieras perforado la batería, digamos. Empieza a perder y capaz estás un mes, 2 meses, pero bueno... en algún momento querés usar y no anda más, digamos. Gracias. Mientras el alternador esté andando después. Sí, una vez que arrancó, tenés suerte, digamos, ¿no? Después, claro. Por eso lo que hay que mirar y el mantenimiento que hay que hacerle es, primero, fijarse que la carcasa esté seca y no tenga fisuras. Si está seca, generalmente no hay fisuras. Uh-huh. Eso es lo primero. Si ves que está mojada, hay que ver si quedó agua de la nieve que cayó por el capote y te mojó la batería o si realmente está rajada. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que ver. Y después hay que mover un poco la batería, zarandearla y ver que esté bien firme. Porque si se mueve, porque no está bien ajustado, también con el movimiento del auto se suelen aflojar los tornillos. Bueno, eso hace que después en algún momento se te rompa la carcasa. Entonces, batería fija, todo firme y que esté seca sería lo principal. Uh-huh. Y lo segundo es que se te oxidan los bornes. Uh-huh. Cuando se te oxida el hierro, uno está acostumbrado a ver el óxido de color rojo. Pero acá estamos hablando de bronce. De bronce. ¿No? Y el bronce tiene cobre. Y el cobre no se oxida rojo, se oxida verde. Verde. Por verde, eso uno... Raro. Sí, es un color muy raro. Parecen hongos, pero no son hongos. Porque es verde y después el sulfato es blanco. Sí. Entonces te queda un color blanco y un color verde mezclado. Primero tengan cuidado porque eso te perfora la ropa. No el verde, sino el blanco. Vos no te das cuenta, lo tocas con las cosas y después viste se te empieza a perforar la ropa, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacer para evitar que se te...? Y eso genera falso contacto y que hace que no te cargue la batería, entonces te empieza a descargar. Es el famoso sulfatado de la batería. Exactamente. Del borne de la batería. Exactamente. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se le pone vaselina. Vaselina no al coso, si no va justa, vaselina, ¿no? Como dice el chiste. si le ponen vaselina común, eso hace que la humedad, separa la humedad del borne de cobre... Y te lo mantiene. No es aislante, digamos, ¿no? ¿Es conductor la vaselina? Sí. Igual ya está conduciendo, vos lo que lo recubrís es por afuera. Por afuera, nada. Entonces más. Te queda la capa. Bien. Pero lo ideal, si quieren, le pueden poner. Compran la grasa en una casa de electricidad, grasa conductora, y le ponen grasa y ya está. También. El sulfatado también se puede ver a que no está, a que está haciendo masa en algún lado y eso genera el sulfatado del borne, o que esté flojo el borne, o sea, esté mal agarrado. Esa imprecisión en el agarre genera sulfato también. Exactamente, ese como si fuera un falso contacto que toca, no toca, toca, no toca, que es porque está flojo, es el sulfatado. Eso genera que se sulfate también. Exactamente. Aparte que puede estar haciendo masa en algún lado y generar sulfato. Exactamente, por eso, resumiendo un poco, lo que vimos es que tengo que revisar de una batería libre mantenimiento es una vez por año, mirarla y ver que esté firme la carcasa. En donde está ubicada, que los bornes estén firmes en la bornera, que los bornes no estén ni blancos ni verdes y que la carcasa no esté rayada, o sea, no tenga una raya por el cual empieza a perder líquido. Quizás como es de gel, no la vemos y no está perdiendo líquido, pero si está rajada, lo que recomiendo es no ponerse loco, ir y cambiar la batería. Te pones loco cuando la tengas que pagar, pero no para ir a cambiarla, ¿no? Como experiencia debo decir que a veces sulfata y el problema no es la batería, puede ser también la pinza que muerde el borne, que no sé qué proceso le sucede, que deja de funcionar y hay que cambiarlas. O sea, el cableado de la camioneta, de la batería o del vehículo, del auto, que termina las dos pinzas de bronce que agarran a los bornes la batería, a veces se desgastan y hay... preferible cambiarlo, porque lo que está sulfatando no es el problema de la batería, sino son las pinzas esas. Bueno, exactamente. Esa que sería la bornera hembra. La bornera hembra, exactamente. Los bornes, si vos los ves en detalle, no son cilíndricos, son cónicos. Si vos los ves bien en detalle, tiene un ángulo de coincidencia que es justamente para, con un saco, un pequeño movimiento, sacarlo fácil. Claro. Por eso no son cilíndricos, si no te volvés loco. Sí. Las viejas eran cilíndricos. Hoy son medios cónicos y hay que a veces lo ponen al revés, con la coincidencia para arriba. Entonces, en vez de que esté tocando toda la pared de la bornera hembra con la bornera macho, te toca solo una línea. Sí. Esa línea, como pasa toda la corriente por ahí, se empieza como a concentrar y ahí empieza a entrar temperatura y a sulfatar. Bien, puede ser. Suele pasar. Por eso hay que mirar una vez al año. Claro. En realidad, una vez al año está bien. Y si uno es muy detallista, lo lleva al electricista y le pedís que te haga una prueba de batería. Che, carga bien, carga mal. Más que nada, yo lo recomiendo hacerlo en marzo, que hay que preparar todo el auto para el invierno. ¿No? Es como lo más sano es antes de que haga mucho frío, que es abril, por eso digo marzo, que ya está llegando el invierno, chequear los líquidos para el frío y chequear la batería. Me ha pasado que sirve para salir de aprietos, no quiere decir que es lo adecuado, pero si a veces el auto no te arranca o se te para por cualquier motivo no vuelve a arrancar, es porque está sulfatado. Un chorro de agua hirviendo elimina ese sulfato, por lo menos para continuar hasta lubricarlo correctamente, no dejar todo eso mojado porque va a generar más sulfato. Sí. Tenés que traer mate para tener agua hirviendo más o menos. Claro, tenés que ir con el mate andando, bueno. Y después ahí resolvés el problema. ¿Alguien te puede conseguir agua hirviendo? Una batería no, más complicado. Sí, eso es verdad. Con un chorrito de agua caliente no solo te sirve para sacar el sulfato, sino que aparte a mayor temperatura la reacción química que produce la batería produce más corriente, entonces genera un poquito más de corriente y te puede ayudar. Por más que ya esté haciendo contacto y que el sulfato no es el problema, a veces es el frío ese problema. Por eso las baterías se cambian, la gran mayoría cambia la batería en junio, en julio, con los días de frío, porque la batería en verano anda bien, pero te anda bien para el frío de verano, que puede ser ¿cuánto? 5 grados sobre cero, 10 grados sobre cero. En cambio, cuando llegamos ahora, que hace 1 grado, 0 grados, 5 bajo cero, bueno, capaz te anduvo bien para 5 sobre cero, pero no logra tener la potencia necesaria para 5 bajo cero, y por eso en esta época, bueno, la semana pasada más o menos, es cuando empieza a ir todo el mundo a comprar baterías porque no le funcionan, ¿no? Claro. Yo lo que recomiendo es cambien la batería cuando es así, ¿no? No hagan ningún truco de empujarlo dos, tres. Porque es verdad que si vos zafás los días de frío, cuando viene el verano te vuelve a andar unos 3-4 meses más. Pero nada, después deja de andar y entonces hay que cambiarla. Te quedás ahí varado. Sí, por eso ya si te lo hacen en invierno, cambiala. No hay que dar vuelta porque sin batería te vuelve. Es muy peligroso arrancarlos, o sea, con empujándolo porque... Sí. ¿Por qué es peligroso? Porque uno cuando si está solo, ¿qué hace? Agarra, lo empuja con el hombre, busca pendiente, se mete adentro y lo arranca. Y en esa pendiente siempre se puede llegar a cruzar a alguien y uno viene embalado con el afán de prender el auto. Entonces termina que si se cruza a alguien, te lo llevas puesto, ¿viste? Sí. Porque después te quedas en la bajada y no tenés ni para subir y volver ni nada y quedaste ahí en el horno. Y el otro problema actual es que si es automático, olvídense de empujarlo. No hay forma de empujarlo, de que arranque. No hay forma de arrancarlo porque no hay segunda que meter. Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, eso nos lleva a qué hacemos para que la batería dure un poquito más. ¿Qué hábitos tenemos saludables para que la batería dure un poco más? Bueno, lo que decía al principio, cuanto más cargada mantemos la batería, más tiempo vive la batería, más tiempo dura, ¿sí? De todas formas, una batería mala está durando 2 años. Si es muy mala, dura 1 año, pero las baterías más o menos malas, más o menos, duran 2 años. Las muy buenas te pueden durar 4, 5, 6, depende, ¿no? Pero si tuvieras menos de 2 años, o tenés un problema en el auto, o la batería es demasiado mala, ¿no? Claro. 2 años es, creo que, lo típico. Una buena batería está andando en 3 años. Después, si te dura más, es raro. Es raro que te dure más, salvo las que vienen de las que venían antes con el auto 0 kilómetros, que pudieran 5 o 6 años. Otra historia, ¿no? Sobre todo si el auto estuvo 2 años en Buenos Aires, que las temperaturas no son muy bajas, vienen acá y bueno, ahí empiezan a correr los 2 años más. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que la desgasta es el desgaste continuo, ¿no? El desgaste que la hace y la va bajando de capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos lo prendés al auto con temperatura sobre cero, hace una fuerza. Cuando lo prendés bajo cero, hace más fuerza, más potencia. Claro. Y acá en Bariloche, con frío, tenemos que lo prendemos bajo cero, pero aparte, un día, no digo como hoy, pero como hace 3 días atrás, tenías prendido el calefactor, o sea, el desempañador de atrás, el eléctrico, ¿no? De la luneta trasera. El desempañador eléctrico de adelante, que le da la ventilación para que no se te empañe, ¿no? Sí. Las luces para que te vean. Sí. ¿Sí? Todo eso te funde la batería. Falta prender el aire porque vos, si es muy húmedo, eso poco lo saben, ¿no? Pero si es muy húmedo el auto porque te entró, estuviste paleando y te metiste con las botas llenas de nieve dentro del auto. Adentro del auto hay una humedad muy grande. Entonces, como el frío está afuera, la humedad de adentro se te congela el lado de adentro. Entonces, para tirarle aire y que no condense, lo que te conviene es tirarle aire seco. ¿Cómo le tirás aire seco? Lo secás antes de tirarlo. No, mentira. Lo que haces es, le prendés el aire acondicionado, que el frío lo seca, ¿no? Y, claro, y para que no entre frío y te muera de frío, le ponés la calefacción. Entonces, primero pasa por el condensador, que lo enfría, y después la pasa por el motor, que lo calienta, y te entra un aire caliente, seco, que te termina secando un poco la humedad interna en el parabrisas que está helado. También tengo que decir que donde vivimos el clima es extremadamente seco, inclusive aún con días de lluvia, así que con la calefacción es más que suficiente. Exactamente. Si uno lee el manual del vehículo, dice que para desempañar hay que poner el aire acondicionado, pero creo que está, ahora con lo que dijiste, me parece que más para climas un poco más húmedos. Para Buenos Aires, por ejemplo, sí, te puede pasar, ¿no? Que sí, hace frío y una humedad bárbara. Claro. Y bueno, y otras localidades, ¿no? Hay que ir buscando localidades que son más húmedas. Más húmedas, sí. Capaz en Chile, que es mucho más húmedo que acá. Claro. Si van a Chile, tengan en cuenta eso, ¿no? Sí. Que tenés frío y tenés mucha humedad, ¿no? Porque el viento viene de allá. Así que un poco así es que, eso. Bueno, en resumen, salvo Bariloche y el desierto de Atacama, después el resto. Se prende el aire acondicionado con calefacción. Sí. No, y bueno, entonces, para que la batería te viva más, hay que tratar de pedirle poca potencia a toda junta, ¿no? Entonces, hay detalles que hay que tener en cuenta. Uno es la luneta trasera. Te desempañó, apagala. No lo tengas prendido por defecto. Igual corta los 20 minutos, por las dudas. La mayoría a los 20 minutos debería cortar, si no se quema la resistencia. Sí. Generalmente cuando vos empezás a ver que te deja de andar, es porque no te cortó a los 20 minutos. Se vende un esmalte, les comento, que es para reparar las resistencias. Es una pintura metálica que repara los cortes que tiene. Y pones la uña con el esmalte en la... Exactamente, tenés que dejar todo el día el dedo puesto. O sacarte la uña. Y bueno, lo otro también a tener en cuenta es cuando prendés el auto, tener apagado el limpiaparabrisas, tener apagadas las luces. Los ventiladores. Sobre todo la calefacción. Tener todo eso apagado porque es verdad que igual cuando uno lo pone en contacto, solo te lo desconecta. Te desconecta la radio, te desconecta. Pero cuando vuelve, cuando vos soltás el coso que ya arrancó y vuelve a arrancar, enseguida le metes una carga eléctrica muy fuerte que la batería no ayuda a recuperar tan rápido. Claro. Entonces es mejor apagar todo, prenderlo. Una vez que prendió, de a poquito vas prendiendo de a uno todas las cargas, o sea, todos los cosos que quieras usar. Y nada, después salís andando, ¿no? La aviónica del vehículo. Y otro detalle mínimo que es importante, y yo creo que hoy por hoy es obligatorio, es apretar el embrague. ¿Por qué? Porque si vos no apretás el embrague y está en punto muerto, cuando prendés el auto estás moviendo toda la caja. al pedo porque no lo vas a mover. Entonces cuando vos apretás el embrague, estás desconectando la caja del motor y solamente el burro de arranque mueve el motor y nada más. Bueno, uh-huh. Y la mitad del embrague, ¿no? Que la que mueve de todas formas. Entonces eso también es un detalle. De todas formas, creo que los autos modernos, si no apretás el embrague para evitar la confusión de prenderlo en primera, creo que no arranca, no te da ni contacto. Los automáticos, si no apretás freno, no arrancan. Sí, los automáticos no puedes hacer nada. No, nada. Tenés que... Nada. Claro, por eso son automáticos. Sí. Así que bueno, eso es un poco los consejos que tenemos hoy para poder hablar de la batería. Bueno, después que todos los vehículos no llevan la misma batería, ¿no? Depende, un camión no va a llevar la misma batería que un auto y así. En función de la dimensión del vehículo y las necesidades energéticas que tenga, va a distintos tamaños de batería. Lo que sí no aconsejo, que yo decía, bueno, si te entra una batería más grande, mejor una batería más grande. Lo que no aconsejo es lo contrario. Si fuiste a comprar una batería y es más barata la que es más chiquita, la de menos amperaje, no lo hagas. Estás tirando la plata porque esa batería, claro. Primero que cuando no te dura. Y cuando llega esta época tenés que prender todo, te deja andar. O sea, te sirve para prender en marcha el auto. Uh-huh. Pero cuando tenés que empezar a prender el desempañador, las luces, el limpia parabrisas, los días de lluvia, nada, te quedás sin batería y te deja varado. Acá hay muchos días de lluvia, nieve. Sí, pues, sobre todo en mayo, ¿no? Que es la época de lluvia. Hay que tener cuidado. Sí, tal cual. Y lo otro es, bueno, ¿cómo, si te quedas sin batería, ¿cómo le das arranque? Bueno, yo lo que aconsejo siempre es leer el manual, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ¿cómo es? Cada cuentito con su librito, cada maestro con su librito, ¿no? Porque hay ciertas baterías, ciertos autos que tienen un borne especial para enganchar. No siempre va en la batería como era antes, que uno va, ¿no? Pero sí. En reglas en general, primero va el positivo del auto descargado, No, dos veces descargado, dijiste. El positivo del auto descargado al positivo del auto cargado. Ahí está. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque el positivo es el que lleva la corriente y está bueno no hacer algún corto. Entonces, primero del descargado, si toca algo no pasa nada, porque como está descargado todavía está suelto. Cuando lo enchufo, por lo menos tengo una línea de va de positivo a positivo. Bien. ¿No? El negativo, como va por tierra, también si yo toco el negativo y toco el piso, no sería tan grave. ¿Sí? Lo que nunca tengo que hacer es tocar los dos bornes juntos, ¿no? Eso es obvio. Claro. Pero bueno, toco del el negativo, que es el negro del auto descargado, al negativo del auto cargado. Algunos manuales indican que el negativo lo pongas en la carrocería, no en el borne. Justamente el negativo es el que te digo yo, que cada maestrito con su librito, sí. Hay distintos lugares donde te dice ponerlo. En algunos es directamente en el bloque del motor, sí. Tiene un lugar. En otros, al lado de la batería, la bornera esta deja de ser una bornera común, como vemos siempre, y tiene un montón de cosas. Una de esas cosas que tiene es una chapa que sobresale con una banderita para que vos pongas la pinza en esa banderita. Bien. Porque viste que la batería está toda tapada. Sí. Tiene como una cosa así toda tapada y no ves nada. Bueno, entonces sale la banderita para que lo broches ahí. ¿De qué país es la banderita? Generalmente de Dinamarca. Ah, bien. Pero bueno, hay que ver. Depende de la industria, imagino yo, del auto. Pero bueno, miren porque se pueden mandar un moco. En una época se ponía mucho cerca de la computadora, levantaba temperaturas y rompía la computadora del auto, con lo cual... Una fortuna. Gastabas una fortuna al divino botón. Sí. Así que siempre recomiendo leer el manualcito, ¿viste? Por lo menos donde... O sea, no digo leer el instructivo entero, pero sí donde te dice que hay que abrochar los... Entonces, positivo descargado a positivo cargado, negativo descargado a negativo cargado. Exactamente. Como regla general eso. Después cada auto tiene su excepción y hay que leer el manual. Y cuando ya aprendió el auto, hacer exactamente lo mismo pero al revés. Sacás primero los negativos, primero el cargado, después el descargado y después los positivos, primero el cargado, o sea, el cargado hasta el otro que está cargando, digamos, también. Bien. Esa es un poco la regla general. Bien. ¿Eh? Okay. Así que vamos con un tema y seguimos la charla. ¿Se nos fue el programa? We'll be right back. Sabemos que la vida es una sola y la movilidad segura puede construirse a cada instante. Ningún sueño, esperanza y ser humano merece perecer en el camino. Cederle el paso al peatón es minimizar sus riesgos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Y bueno, estamos en el último bloque, nos quedamos charlando sobre las baterías. Se nos fue en charlas el programa. Sí, sí. Y seguimos charlando fuera del aire también. Hay batería, hay para hablar para rato largo. Pero bueno, se nos fue un poco el programa. Vamos a dejar para otro tema más. Si alguno tiene una pregunta, recuerden mandarnos a las redes. Creo que llegamos a hablar de la batería de John Bonham, inclusive. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo anda? Buenas noches. Para la semana que viene, porque es largo, me imagino, el tema. En los autos es lo mismo comprar, ahora que están tan caras las gomas y que faltan tantas gomas, es lo mismo poner el mismo tamaño o un tamaño más grande, se la dejo así. ¿El mismo tamaño, un tamaño más grande? O un tamaño más grande. Si pones más grandes, si no. Como las gomerías no están teniendo todas las ruedas, te dice, ponele un poco más grande que es lo mismo. Sí, lo decimos la próxima vez, pero en realidad no es lo mismo. Hay dígame una tabla, que sí, porque ya hice el lío. Sino. Hay una tabla de coherencia. No, y bueno, después hablamos, sí, no es lo mismo. Solo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Y bueno, acá estamos ya empezando a despedirnos. No me quiero olvidar porque ya estoy que me olvido. Perdón, Pato, que te interrumpa. Me quedé con lo de las cubiertas. Ya me olvidé. Me quedé con lo de las cubiertas. Vos te referís a una cubierta con más talón que otra, porque no es más grande. Tamaño. Que tuviste que cambiar la llanta también. No, porque vio que, claro, no sé, vio que, por ejemplo, es 15, 65, 100, sí. No sé cuánto. Bueno, en lugar de 65, una más. Eso es el talón, porque el rodado eso. Es el 15. Está bien. Claro. ¿El talón va bien? No, te afecta, pero después lo podemos analizar. Te afecta negativamente. Claro, está bien. Claro. Que compraste es cubierta con más talón. Pero no más grande. Perfecto. Perdés potencia del auto. Más igual, grande, ¿eh? Si cambiaste de rodado. De 15 pasaste a 16, por ejemplo. Está bien, bárbaro. Bueno, después si me lo pueden contar en otro programa estaría bien. Pero seguro quedó preparado para subir al balcón del Gutiérrez. Sí. Mire, si no le pongo batería, no está preparado. No. Está para bajar para el lado del arroyo. Nada, claro, más preparado. A ver si arranca, lo tirá desde arriba. Bueno, con ruedas más grandes arranca más fácil. Sí. No sabe cuando todavía no estaba operado lo que era las veces que tenía que arrancar corriendo. No lo hacía, era como Titán en el ring que decía, no hagan esto en sin un caso. Mayor. Claro. Y bueno, quería decir algo y me olvidé. ¿Qué era lo que quería decir? Que nos vamos a despedir. No. Me acordé. Cambiamos de día, de fecha y de hora. Vamos. Si nos buscan el próximo miércoles a las 20 horas, no nos van a encontrar. A Fabián puede ser que lo encuentren, a nosotros no. Si te olvidás, era un poco grave. Sí, porque iban a sintonizarnos y no se iban a encontrar. ¿Vos sabés qué día vamos a estar la próxima semana? Te iba a decir el próximo jueves y ya lo descartaba. Tengo 7 posibilidades. Va, en realidad tengo 6 porque ya sé que no es el miércoles. Pasamos el día jueves. Exactamente. Próximo jueves 20:30 porque Nina sale a las 20 de orquesta y tenemos un ratito para poder acomodarnos. Y para que no me pase lo que me pasó hoy, de poder llegar. Claro, porque si no, llegamos medio sobre la hora. Así que el próximo jueves. ¿Jueves qué? ¿Qué fecha es el jueves? Me mataste. A ver, vamos al calendario. 21. Jueves 21. Jueves 21. 20:30 horas. 20:30 horas. Vamos a empezar a publicarlo en el Facebook. Por la misma batiseñal. Y Instagram del programa, Andar Bien. Vamos a empezar a no sé cómo dice, viralizarlo. Sí. Y ahí vamos a estar saliendo. Jueves 20:30 horas por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Raxas, Arizona, no olvides Pomona, Raxas, Olas, Rompe, San Bernardino. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos, basta de cháchara. Recuerden que es el próximo jueves, el próximo programa. Hasta luego, Nina. Chao. Hasta luego, Nacho. Chao, Pato. Chao, Nina. Chao, Lean. Chao, Fabián. Hasta luego, Gato. Y hasta luego, Fabi. Y nos vamos con el último tema de AC/DC que tenemos para hoy. Es Hell Bells. Seguí escuchando FM Los Coihues.